voy cerrando una a una las ventanas, apagando ilusiones y esperanzas, encerrado entre las sombras de la casa, prisionero del temor. Voy llenando de penumbras las estancias, clausurando las salidas o las entradas, ignorando los mensajes, las llamadas, prisionero del dolor. Escondido, para que nadie me encuentre, escondido del pasado y del presente, escondido del temor y el desengaño, escondido de la afrenta de los años, escondido de los miedos y las dudas, escondido en la habitación oscura, escondido de lo propio y de lo extraño, escondido de quien pueda hacerme daño, escondido de la gente y de mí mismo. Alejando más que nunca las distancias, acercando las heridas en el alma, recluido para no ver el mañana, para no mirar el sol. Van cayéndose las plumas de las alas, pajarillo que no vuela, que no canta, encerrado entre las sombras de la casa, prisionero del temor. Escondido, para que nadie me encuentre, escondido pasado y del presente, escondido del temor y el desengaño, escondido de la afrenta de los años, escondido de los miedos y las dudas, escondido en la habitación oscura, escondido de lo propio y de lo extraño, escondido de quien pueda hacerme daño, escondido de la gente y de mí mismo.